guarda quien es mi alma, y en él yo esperaré. Dios guarda quien es mi alma, y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará. Levantará al caído y al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza.